1, 2, 3, 4. Bienvenidos una semana más a Rock and Comics, vuestro programa favorito donde lo mejor de la viñeta se fusiona con lo mejor de la música. En el programa de hoy contamos como invitado al argentino Lucas Varela, con el que hablaremos de su magnífico cómic El día más largo del futuro, publicado por La Cúpula. También contaremos con Álvaro Pons, con el que en una sección especial hablamos de su reciente libro La cárcel de papel, que recopila más de 15 años de escritos sobre cómics. Y también nos acompañará Elisa McCausland, que nos descubrirá dos cómics protagonizados por mujeres, Rat Queens y Paper Girl. Esto es Rock and Comics, os habla Hugo Rodrigo. ¡Comenzamos! Escuchas Rock and Comic, algo más que historietas. Comenzamos la sección Transmutaciones posheroicas, donde Elisa McCausland nos trae obras protagonizadas o realizadas por mujeres. Bienvenida, Elisa. Hola, ¿qué tal, Hugo? Hoy nos traes dos cómics norteamericanos con protagonistas femeninas. Sí, aunque curiosamente están escritas y dibujadas por autores. Pero sí, es curioso, porque quería traer un poco de ciencia ficción con, digamos, aroma nostálgico, así en principio, y luego también un poco de espada y brujería. ¿Por cuál de estos dos quieres comenzar? Pues bueno, como son de la misma casa, son ambas de Image, vamos a empezar por la ciencia ficción, por Paper Girls, que le ha gustado mucho a crítica y a público. ¿Qué es lo que nos puedes contar de Paper Girls, de estos dos grandes autores ya muy conocidos? Sí, porque estos dos grandes autores, Brian K. Vaughan y Cliff Chiang, desde luego vienen en ese sentido, como te decía, muy respaldados por crítica y público. Es curioso, por eso te decía también lo del tema del quórum de la crítica con un cómic que además también es interesante que haya coincidido en esta especie de revival, de hacerle el boca a boca a los 80, que es con aquella serie, vamos, con la serie de Netflix Stranger Things, ¿no? A mí me parece bastante interesante en ese sentido, precisamente también haciendo la comparación con Stranger Things, que tenga que ver con un grupo de chavalas que además no son precisamente amigas, pero se apela a una idea de fidelidad, de hermandad adolescente, bastante interesante y que puede que de una u otra manera sea una de las cosas que del espíritu ochentero, noventero que más se pueden echar de menos o podemos echar de menos quienes a fin de cuentas ahora tenemos 30 y tantos y estamos comprando esta serie, que eso también hay que tenerlo bastante en cuenta. Pero de todas maneras, creo que Paper Girls en ese sentido va bastante un poco más allá en la idea de complejidad. Desde luego es un cómic que sin planteamientos de finales de los 90, millennial warrelianos y demás no podría haberse dado, pero a la vez tiene esta idea de, en principio, de defensa de la edad de cambio, esa edad en la que todo puede ser posible, y hay una reflexión curiosa, que es la adolescencia, hay una reflexión curiosa también, ¿no?, en ese sentido, como burbuja, pero a la vez como punto de fuga. Entonces, bueno, creo que es una historia bastante interesante. Es también curioso que en España Planeta la esté sacando, esté respetando el formato grapa, porque en parte también tiene con este juego incluso nostálgico, tiene su propio discurso en ese sentido, ¿no? Y con todos los juegos, aunque ya sean simulacros, que tienen que ver con la participación que antes, como se participaba antes en un cómic, ¿no? Con las cartas y demás, ¿no? Con los dibujos que se enviaban, con esa forma de estar incluido, incluida en el formato. Entonces, en ese sentido, creo que como artefacto es bastante reflexivo, como simulacro es bastante interesante, pero a la vez creo que también es bastante tiene credibilidad por sus personajes, y en ese sentido Brian K. Vaughan siempre, la verdad, es que lo ha hecho bastante, bastante bien. Sí es cierto que, aunque pudiera parecer que tener a Cliff Chiang a los lápices pudiera, ¿cómo decirlo?, que Chiang en este sentido pudiera hacer más un producto de diseño, más que un producto más verosímil con lo que está contando, uh-huh. Creo que, aunque al principio pudiera parecerlo, porque hay sobre todo esta lluvia de guiños, estos constantes comentarios en referencia a la cultura popular, ahí sí que afecta bastante, ¿sabes?, que estamos leyendo exactamente, ¿no? Si un producto casi boca a boca necrófilo de una época, uh-huh. O si a la vez estamos también, bueno, intentando reflexionar sobre aquello, sobre nuestro presente, que sigue siendo demasiado presente y que no es incapaz de articular un futuro, ¿no? Y creo que es lo que es interesante, es que aunque al principio pueda parecer que está un poco atrapado, para nada. Lo que es el punto de fuga, al menos, hacia donde parece que puede ir la serie, al menos incide en unas reflexiones que me parecen oportunas también en el mundo ahora mismo en el que estamos. Mundo cultural, sobre todo. Quizá mucha gente conozca a Vaughan sobre su magnífica saga. ¿Estamos al mismo nivel de lo que fue Saga? Yo creo que todavía está un poco por ver. Es bastante interesante, ¿eh? Y eso te lo digo además porque en España todavía faltan del segundo arco argumental. Algunos, no estoy segura si puede ser que uno o dos grapas, pero vamos, yo ya me he asomado al recopilatorio Yankee y hay al menos, bueno, creo que tiene una reflexión ética incluso sobre la propia historia curiosa. Pero no te podría decir ahora mismo. Creo que es una obra que está cocinándose. Veremos con perspectiva. Y ahora pasamos a otra nostalgia de otro tipo y con un poquito de fantasía. ¿Tú crees que, que nostalgia y eso? Me ha hecho gracia esto. Sí, porque Rat Queens recuerda un poco también a las viejas historias de dragones y mazmorras. Uh-huh. Bueno, eso es verdad. Pero es curioso porque Rat Queens juega mucho también a la desvergüenza y... Y te digo que juega porque al principio, bueno, juega y creo que lo lleva bastante bien a sus últimas consecuencias. En realidad es bastante divertimento, Rat Queens, de Curtis J. Weave y Rock Upchurch, que esto también es un reto. Pero es muy interesante también porque el grupo de amigas, que bueno, no lo hemos comentado, pero es curioso, ¿no? Esta cosa interesante precisamente ahora también que acaba de ser estrenada una película, una nueva versión de los Power Rangers, ¿no? Esta idea también del abanico de personalidades, en este caso de las Rat Girls, que son, bueno, digamos que este primer número es interesante precisamente porque es una presentación de personajes bastante clásica, todo se ha dicho, pero a la vez bastante, o sea, funciona, es divertida, tiene un descaro que también es cierto que sabe a la Princesa Prometida, sabe a nostalgia de hace un cierto tiempo, pero tiene su impronta de presente. Personajes, sobre todo es un cómic de personajes, tiene tanto a Betty como a Dee y a Hannah y a Violet, ¿no? Son de este grupo de, ni siquiera podríamos decir de mujeres, ¿no? Sino podríamos decir directamente de aventureras. Juegan muy bien con esta idea de no puede ser que nos la estén jugando y que en el fondo son una especie de banda que quiere quedarse en una idea que se puede parecer que es una idea de inmadurez, de no abrazar el mundo, sino de aventuras y luego juergas. Y claro, todo esto en un escenario de espada y brujería, ¿no? Pero está muy curioso, ¿no? Aunque esté bastante asignado todo ello, hay otro discurso más allá que tiene que ver con la propia oportunidad de poder hacer y divertirse y correr aventuras cuando este tipo de grupos siempre han sido mayoritariamente de chicos, ¿no? Entonces, como experimentos, bueno, en fin, sin ir más lejos, se llama Descaro y Brujería, o lo han llamado así, el primer arco, llama bastante la atención por eso. Puede que corra el riesgo de agotarse en sí misma, en lo formal es bastante curioso, no sabría decir, probablemente hay un adjetivo que lo pueda definir mucho mejor, pero es que está, es la cinética, las personalidades de todas ellas, la gestualización, personajes como la pequeña Betty, que es bastante sorprendente en muchísimos aspectos, bueno, hace que sea de verdad un cómic bastante recomendable, sobre todo para como divertimento, pero a la vez también es bastante expresivo en ese sentido. Creo que las viñetas que directamente estallan estallan en un sentido de salpique, se toman bastante poco en serio a sí misma la serie, y eso se nota y se agradece, porque es curioso, en contraste un poco con Paper Girls, que tampoco es que sea especialmente grave, pero bueno, son unas reflexiones en el fondo bastante en un principio encerradas en sí misma, que al final tienen sus fugas también con las propias reflexiones culturales de quién escribe y sobre todo quién lee este tipo de cómics. Rat Queens incluso ha sido nominada a los Eisners. Vamos, me parece una propuesta interesante. Yo no sé si la nominaría a los Eisners, pero bueno, también habría que ver cuáles son las compañeras en los Eisners. Es como un intento de darle la vuelta, ¿no?, a esos clásicos cómics de espada y brujería, intentar buscar quizá una pequeña vuelta de tuerca. Es una vuelta de tuerca, pero también estamos hablando un poco de una banda de chicas. Entonces, en ese sentido también es bastante curioso. Hay una apropiación ahí tanto del lenguaje como de la propia representación del cuerpo, como de la propia página del cómic en ese sentido. Juega de todas maneras también, todo se ha dicho, con un amplio abanico de representaciones. Por eso decía con esta cosa un poco de las Spice Girls y los sabores, ¿sabes? Que en parte ese sentido de, bueno, que también esto era el pan nuestro de cada día en el manga y el anime, ¿no? Con Magical Girls varias y demás. Entonces es curioso porque en realidad estamos asistiendo un poco a ese punto de encuentro entre toda esa cultura popular que legitima sin ningún tipo de problema y que incluso quiere leer un cómic de un grupo de colegas que se pasa bien, que tiene sus problemáticas. En ese sentido, en realidad, nos ven bastante más diferente de Paper Girls, aunque Paper Girls esté más cifrado en un tipo de reflexión sobre el propio medio incluso y sobre la propia forma. Y eso que te comentaba también del escapar a la burbuja o quedarnos a vivir en ella. Mientras que Rat Queens no creo que sea tan consciente en ese sentido, pero sí es cierto que lo de Eisner me parece curioso porque es un cierto hallazgo. En el sentido, al principio puedes dudar un poco de la fórmula porque crees que es un poco fórmula, pero es que funciona muy bien. Los personajes en ese sentido están muy bien planteados. Entonces, por eso lo que te decía, al menos esta presentación de personajes es interesante porque en ese sentido promete, pero vamos, es casi un, está incluso formulado casi como un episodio de serie de televisión en algunos planteamientos. Entonces, por eso te digo que sí es cierto que ya estamos ante unos cómics y ante una cultura popular tan amasada de una y otra parte. Lo que es interesante es ver que hay de mucho de todo aquello, pero de una manera, por así decirlo, manejando el lenguaje sin que te estén haciendo una de aquí tienes un guiño a tal o cual cuestión in your face, que es un poco, hombre, un poco insultante a veces, pero bueno, quiere decir que no hace falta estar dándole todo el rato al lector o a la lectora su ración de guiño. Pues recordamos a los lectores Paper Girls y Rat Queens. Como siempre, muchas gracias, Elisa, y un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti, Hugo. Un abrazo. Rock and Comics, el lugar donde se une lo mejor de la música y los tebeos. Con esta sintonía damos pie a la Friki Canción, una canción que fusiona el mundo del tebeo y la música, ya sea hablando de algún personaje en concreto o de algún aspecto de los cómics en general. Hoy vamos a escuchar The Mighty Rank Xerox, con el robot yonki desfasado del cómic francés de mismo nombre como protagonista. Sin más delación, os dejo con The Mighty Rank Xerox de The Bottom Feeders. ¡Que la disfrutéis! Decían que el futuro es incierto, pero lo que parece cada vez una realidad más cercana es vivir en una sociedad hipercapitalista, vigilada y con menor libertad. En un mundo así, imagina Lucas Varela un día de oficina en el futuro, donde su protagonista vivirá una jornada laboral difícilmente olvidable y que se convertirá en el día más largo del futuro, título del cómic. Bienvenido, Lucas. Muchas gracias. ¿Cómo surge la creación de este cómic? Surge más por desesperación, porque tenía que presentar un proyecto a la Maison des Auteurs para quedarme y tuve poco tiempo, así que me puse en un par de días a planear algo que ya tenía en la cabeza dando vueltas, de hacer una historia muda en el futuro, y presenté el proyecto, lo aceptaron y me lo puse a hacer, y me tardé como 2 años. Entonces, ¿tenías claro desde un inicio que quería que iba a ser un cómic mudo? Sí, desde el inicio, sí. Siempre me gustó el cómic mudo y las historias de Jim Woodring, me encantan, de Frank. El hacer un cómic mudo, bueno, si ya de normal realizar una historia con diálogos tienes que tener una buena planificación, siempre da la sensación que hacerlo en mudo aún necesita mayor trabajo de narración y de crear, ya que tienes que contar lo mismo pero sin diálogos. Claro, y hay mucha acción, algo, ¿no? Sin palabras cuesta más viñetas, ¿no? De contar una acción o algo que pasa. Y sí, fue un desafío que me gustó hacerlo. No es mi fuerte escribir guiones, ¿no? Escena por escena, no me sale bien. Uh-huh. Y esto, como fue más improvisado, lo pude resolver yendo para atrás y para adelante. Así como empecé por la mitad del libro, luego fui para atrás. ¿Y qué fue lo que más? Como un rompecabezas. Uh-huh. ¿Qué fue lo que más te costó a la hora de realizar el guión y de este trabajo? El dibujo fue bastante costoso, ¿no? Es como, ajusté el estilo para que sea así, como una línea clara, y hay muchos detalles en el fondo. Lo más costoso fue eso, creo. Justo te iba a preguntar que, bueno, se trata de un cómic, la verdad, que muy, muy colorido, ¿no? Y como bien dices, de línea clara. Sí. Pero al final la historia resulta un poco oscura y pesimista. ¿Querías hacer esto adrede para que fuera un contraste entre este dibujo más claro y colorido con esta historia más oscura? Sí, absolutamente. Me gusta ese contraste de contar algo oscuro, así, con un dibujo de línea clara. Que puede ser optimista el dibujo, ¿no? La ciudad parece todo de juguete, colorida, pero en el fondo no la pasan bien los personajes. Y con este contraste resaltas aún más la historia. ¿Nunca te planteaste hacer otro tipo de dibujo? No. Desde el comienzo fui, lo pensé así, con esa línea. Y en lo que es la que me sale, ¿eh? Tampoco me sale hacer algo muy diferente. Y en lo que es el título, el día más largo del futuro, es verdad que en un principio se iba a titular el día más largo de la historia y querías incluso hacerlo en dos partes. Claro, sí. Ese era el comienzo que... Al final me quedé con el futuro. Sí, iba a ser otro el día más largo de la prehistoria, del pasado, pero no sonaba bien. Entonces me quedé con el futuro, ¿no? ¿Y qué pasó con aquella idea? ¿Por qué cambiaste de opinión? Y me iba a tardar un montón de tiempo. Tardé ya 2 años en hacer el libro este. Iba a tardar 2 años más, es mucho tiempo. Me canso, tengo que cambiar el proyecto rápido. Y por ahí algún día lo retomo, yo no sé. La verdad es que es un mundo muy muy rico, ¿no? Da la sensación de que solamente leyendo el cómic, da la sensación de que puede haber muchas más historias de esto entre mundo. ¿Lo retomarás, quizá? Puede ser, no sé todavía. Estoy en otra cosa. Pero sí, había pensado hacer una historia con el pequeño robot doméstico, Sank, que dice Sank todo el tiempo. Por ahí en algún momento lo hago. Tampoco es que gané tanto dinero haciendo eso. Tengo que tener cuidado de pasar 2 años. Una cosa también que llama la atención dentro de esta línea clara de este diseño colorido son justo los diseños de los personajes y de lo que es toda la ciudad. Sí. y los robots. ¿Trabajaste mucho en ello? ¿Fue muy costoso hacer estos diseños? No, pero nada. Hice algunos bocetos, pero no tanto. Soy más impulsivo, hice unos bocetos muy rápidos de la historia luego me volqué a hacer, si no se tarda mucho, no quiero dar vueltas tanto en reflexionar en la historia, en los personajes, de cómo diseñar, sobre todo más impulsivo, movido por la desesperación de hacer. Luego, bueno, por si alguien nos ha percatado, cosa que no creo, tú eres argentino, pero estás viviendo y trabajando en el mercado francés. ¿Cómo acaba un argentino haciendo cómics en Francia? Sí, bueno, acá hay como un mundo muy grande, la BD, la historieta, y es como, hay tantos autores, tantos libros que se publican. Uno publica un libro y ya a los dos días se desaparece, todo el mundo se olvida porque hay otra novedad. Es complicado. Pero sí, estoy muy cómodo trabajando aquí. Acabo de salir el último libro que hice con Julián Frey, que es el guionista, que lo tengo aquí al lado, y que se llama Michigan, y es una historia de una inmigrante francesa en Estados Unidos, y salió por Dargo, que es un editor importante, y luego y estamos haciendo la gira de Dicas. ¿Notas mucha diferencia? Está claro que el volumen de publicación en Francia es difícilmente igualable, pero a la hora de trabajar, sí. ¿Notas mucha diferencia en cómo se trabaja en Argentina, por ejemplo, y cómo se trabaja en Francia? Bueno, es que yo trabajo en mi atelier o en mi casa, no hay diferencia, ¿eh? En el país que esté, uno trabaja para internet, ¿no? Es el jefe, todo mal, todo, uno puede trabajar en cualquier lado, no hay diferencia en eso. Luego uno sale a la calle, sí, ahí está la diferencia. Y en el trato editorial a la hora de publicar, me imagino que también habrá diferencia. Bueno, en Argentina no, casi que no existe. El mercado es muy difícil. Realmente todos piensan en, ¿no?, publicar por fuera de Argentina. Uh-huh. Pero yo hacía lo mismo, trabajaba para el periódico, para un periódico de Inglaterra, que sigo trabajando, y a la par haciendo mis proyectos de cómic. Hacía lo mismo en Argentina y aquí en Francia. Aquí se genera más proyectos, más cosas, como este libro Michigan que acaba de salir. ¿Y cómo fue la recepción de El día más largo del futuro allí en Francia? ¿Cómo lo recibió la crítica y el público? No muy bueno. Es que lo publicó Delcourt, que es un editor muy grande, y no hubo promoción ni nada, así que no estoy muy contento. Uh-huh. Una edición muy pequeña hicieron. No me hagas hablar de este tema, porque estoy muy enojado. Vale. Pero por suerte salió en Estados Unidos, muy bien editado, y en España es la mejor edición, grande. Estoy muy contento con La cúpula. Justo te iba a preguntar qué opinión tenías en el caso de España y si también estás recibiendo la crítica y el feedback de los lectores. No, eso no lo recibo, pero estoy muy contento. Es la mejor edición, la de La cúpula. Uh-huh. Por el tamaño, me encanta. ¿Y sigues el trabajo de autores españoles? Sí, todo el tiempo. Tengo un montón de amigos. Ahí en la Maison de Sauter coincidí con muchos autores españoles. Me hice amigo de... Es más fácil hacerse un amigo de un español que de un francés, eso aprendí, más allá de la barrera idiomática. Pero sí, coincidí con Álvaro Ortiz, con Alfonso Zapico, con Nadar, Pepo Pérez, Laura Lorente, un montón, me hice amigo de todos. Y bueno, ahora justo estás en esta gira, ¿no?, para el nuevo cómic de Michigan. ¿Te encuentras también trabajando en nuevos proyectos? Estoy pensando y reflexionando. Todavía no tengo nada asegurado. No puedo decir nada que voy a hacer el próximo libro, no sé todavía. A ver si hay suerte y alguno de ellos también llega a España de nuevo. Ojalá, sí. Ya espero que este Michigan se publique en España. Ya para ir despidiendo la entrevista, me gustaría hacerlo con una canción, una que eligieses, bueno, y explicaras un poquito el porqué de esta elección. Y la canción, estuve escuchando una canción que me encantó, que se llama Hello Stranger, de los años 60, no me acuerdo del intérprete. Pero bueno, voy a elegir esta canción, Hello Stranger, pero interpretado por Julia Holter, que es una cantante de ahora, que me encanta. Chica, como canta, todas las canciones, Julia Holter, y Hello Stranger. Es muy ensoñadora la canción. Nos despedimos entonces con Hello Strangers. Muchas gracias, Lucas. Mucha suerte con este nuevo cómic. A ver si hay suerte y lo vemos en España. Y también con tus próximos proyectos. Bueno, muchas gracias. Hello, strangers. Escuchas Rock and Comics, algo más que historietas. Nos adentramos ahora en La cárcel de papel, sección donde Álvaro Pons nos suele traer algunos cómics destacados, pero en esta ocasión se da la vuelta para hablar de su propia obra. Bienvenido, Álvaro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a hacer una sección un poquito especial, ¿no? Vamos a hablar de, bueno, un libro que se acaba de publicar, recién salido del horno, de hecho, que recopila, bueno, varias reseñas de La cárcel de papel, del blog que durante tantos años has estado publicando. Sí, la verdad es que es un proyecto largo, largamente esperado, porque durante muchísimos años había planteado hacer un pequeño recopilatorio de lo que era La cárcel de papel. A fin de cuentas han sido casi 15 años escribiendo allí, de ellos casi 11 de forma ininterrumpida. Y bueno, pues tenía esta idea estaba siempre rondando, pero nunca tienes el momento. La verdad es que la pereza siempre gana en estos casos, porque la cantidad de material que había era ingente. Hasta que al final la editorial Confluencias pues puso la carne en el asadero y, digamos, casi me empujó a hacerlo con sus buenas palabras y todas sus ganas, ¿no? Y ahí está por fin el libro que sale a la venta ya esta semana justo. Como decíamos, un libro que recopila los escritos de lo que era tu blog personal, digamos, de cómic. ¿Cómo surgió este blog de La cárcel de papel? En sus orígenes. Sí, estamos hablando del año 2002, imagínate. De la manera más idiota, como todas las cosas suelen ocurrir, ¿no? O sea, yo en esa época ya estaba escribiendo mucho en revistas, en diferentes medios, ¿no? Yo había mucho tiempo escribiendo. Y la verdad es que se me ocurrió buscar una manera de intentar ordenar todos esos escritos, todos esos artículos que iba haciendo para diferentes medios. Y qué mejor que una página web, que en ese momento, pues digamos, estaban pujando, estaban saliendo. Y de todas las opciones que había, la más sencilla que me parecía de formato, de mantenimiento, era un modelo nuevo que se llamaba blog. En esa época nadie sabía lo que era un blog, ni yo siquiera, pero en Estados Unidos empezaban a aparecer algunos, como el de Alan David Don y cosas así, y bueno, me planteé que era un modelo sencillito para mantener una especie de repositorio de todo lo que yo hacía. Eso fue la idea inicial, que a la semana ya no era tal, porque a la semana estaba generando directamente contenidos para ese blog, y de ahí todo lo demás, claro. Se acabó convirtiendo, quieras o no, en toda una referencia de la crítica en el cómic español. ¿Te esperabas que fuera a llegar a tener este éxito? No, ni de lejos. Lo que pasa es que es cierto que en Internet, el que llega primero llega dos veces. O sea, esto lo hemos visto en todas las grandes empresas, de Amazon, a cualquier empresa, el que primero hace algo se lo come todo, ¿no? Esto es una norma de Internet, esta forma de monopolio tan curioso que tiene. Y es cierto que yo llegué primero. Cuando yo monté el blog, pues no había nada todavía, había webs sobre cómic, evidentemente, pero no blogs. Y justo fue en el momento de la expansión de los blogs, entonces digamos que al estar ahí, pues tuve la suerte de digamos, liderar en ese sentido ese movimiento de blogs. Lo cierto es que sí que dio mucho ejemplo La cárcel, porque a partir de que yo abriera el blog, pues en poco más de un par de años había 400 blogs hablando de TVOs en España, lo cual pues me parece maravilloso. O sea, que se hablaba tantísimo de TVOs, y si yo pude poner un granito de arena en que eso se hiciera, pues yo encantado de la vida, ¿no? Lo que no podía esperar es que tuviera ese éxito, que vino un poquito a rebufo también, pues, de que el blog fue moviéndose, fue empezando pues a incluir novedades, a incluir noticias, que no estaban en el origen de mi intención, pero que bueno, que digamos te dejas llevar un poco. La verdad es que en ese sentido no ha habido decisiones conscientes de decir voy a hacer esto, voy a tener esta. No, han ido apareciendo las cosas. Un día alguien me manda las novedades que va a sacar ese mes y me parece que es interesante ponerlo, y a partir de ahí me las mandan todos. Otro día me empiezan a mandar noticias y las pongo y resulta que todo el mundo me manda noticias. Bueno, pues las cosas sucedieron como sucedieron. Y bueno, algo que también tuvo repercusión en lo que fue el blog, antes de la expansión de las redes sociales, que bueno, recordemos que antes, pues no hace tanto, no existían, fueron los comentarios, donde se hicieron grandes discusiones hablando de los cómics y, bueno, que no están recopilados en el libro, pero vamos, daría para otro libro. No, daría para una enciclopedia espasa. O sea, piensa que cuando volqué el blog para empezar a trabajar en la selección, la sorpresa fue que había más de 6.000 páginas de Word. volcadas en todos esos años. Lo cual, cuando lo vi, pues casi me da un pasmo, ¿no? Primero, por pensar que yo he escrito todo eso, lo cual es absolutamente loco, ¿no? Y segundo, seleccionar de ahí. Pero es que eso es solo lo que yo escribí. Luego están los comentarios. O sea, la cárcel, hay posts, hay entradas que llegan a tener más de 400 comentarios. Pero es que al final, en el gran momento álgido de la cárcel, que hubo un momento ya que tuve que quitar los comentarios, es porque había 2.000 comentarios semanales en las diferentes entradas. Claro, eso era un ritmo imposible de mantener. Yo no podía ya no leerlos, filtrarlos o controlarlos. Es que estaban completamente desmandados, ¿no? La cárcel se convirtió en una red social, antes de las redes sociales, ¿no? Es cierto. Pero bueno, fue una verdadera locura. Si yo ahora hiciera... En total creo que hay unos 200.000 comentarios en la cárcel. Si hiciera un volcado de los comentarios, que hay discusiones realmente apasionantes, me hubiera gustado poner algunas, pero también hay cuestiones de derechos, de que claro, no puedes poner algo sin permiso de todo el mundo y cosas de estas cosas, pero hay realmente líneas de comentarios que son apasionantes y tremendamente instructivas. Pero eso significaría hacer, ya te digo, no un libro, no una colección entera de 100 volúmenes, o sea, increíble. Centrándonos ya en el libro, que son 500, de esas 6.000 se acabaron convirtiendo en 500 páginas. Bueno, 500 es lo que dice eso, pero realmente son 598. O sea, no llegamos a 600 hoy un poquito por encima de las 500. ¿Cómo has hecho esta selección? ¿Cómo has decidido qué entraba y qué no entraba? Pues ha sido muy muy complicado, porque la verdad es que no sabías muy bien dónde cortar, ¿no? Entonces lo que hice es pensar en temas, y lo que hemos hecho, un poco también ayudado por la gente de la editorial, que les agradezco muchísimo toda la labor que han hecho, porque no solo en la parte de corrección, porque evidentemente la cárcel eran todos escritos a bola pluma en un momento, con lo cual imagínate la cantidad de errores tipográficos que hay, de ratas que hay. No, también era una cuestión de cómo seleccionar todo eso, y hablando un poquito con los editores, pues se nos ocurrió la opción de hacer grandes áreas temáticas. Una área temática que fueran mis pensamientos locos sobre el mundo del cómic, ideas que yo voy teniendo, tratamientos. Otra que fuera la evolución del mercado, porque en el blog, digamos, el mercado siempre ha estado muy... Ha sido siempre una característica que a mí me ha gustado siempre hablar, y había mucho sobre cómo ha ido evolucionando el mercado. Luego hemos hecho uno sobre personajes, otro capítulo sobre los personajes, sobre grandes series sobre personajes, una selección de reseñas, y he dedicado dos capítulos que, digamos, son menos habituales, uno dedicado al cine, porque se habló mucho, para mi sorpresa, yo pensaba que no había hablado casi nada, pero resulta que hablé mucho de las adaptaciones del cómic al cine, y otro sobre los superhéroes, pero visto desde el punto de vista de un gafapasta, que también fueron, digamos, los que más comentarios generaron tradicionalmente, ¿no? Entonces, alrededor de eso, hemos montado una selección de entradas, normalmente aquellas que tenían un poquito más de enjundia, que tenían un poquito más, o que tuvieron más importancia. Pienso, por ejemplo, en aquella famosa que di la noticia de que Planeta perdía los derechos de Marvel, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues están todo el hilo de entradas para ver qué pasó en aquel momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, también nuestra idea era que el libro sirviera como una especie de diario de lo que pasaba en el cómic en España durante una década. ¿Qué es lo que pasó y cómo cambió el cómic en esos años? ¿Tú has podido ver, después de hacer este repaso a todo lo que habías escrito, una evolución en ti mismo, en tus gustos quizá, o en tu manera de ver el cómic desde entonces? Me ha pillado ya mayorcito. Esa evolución la he visto a veces cuando he cogido escritos de cuando empezaba con 20 años, ¿no? Y sí que es cierto que evidentemente en la vida evolucionas, y si no es que eres un idiota, vamos, tienes que evolucionar, porque si no te quedas parado en un momento de la vida, ¿no? Quizás en la cárcel menos, porque la cárcel prácticamente son, es verdad que son 15 años de mi vida, pero ya es un momento ya un poquito más adulto, ¿no? Sí que notas cambios, notas, por ejemplo, saturación, notas que te vas saturando, ¿no? Lo voy notando, que me iba saturando de lecturas, de que pierdes cierta frescura del principio al final. Notas también cómo vas aprendiendo, ¿no? Ideas que tenías al principio, que luego has ido cambiando, por la propia evolución personal, pero también por lo que has ido aprendiendo con los comentarios y con lo que ibas leyendo, ¿no? Se nota, yo digo que no de una manera muy profunda, pero sí que hay pistas que se ven pequeños cambios. Es un poco también, gracias a que comentabas, un poco ya no solo la evolución del cómic español, sino también un poco su historia, ¿no? Porque claro, es un repaso al final de 15 años de historia del cómic español, y bueno, del cómic español y cómic en general. Claro, esa es la idea de hacer un libro como este. Realmente yo creo que el interés que tiene, más allá del nostálgico para aquellos que fueron parte de todos los comentarios y que recordarán pues las que se montaron y todo eso, digamos, para el que no ha conocido la cárcel o digamos que no sabía de qué iba la cosa, puede ser muy interesante el ver cómo se hablaba del TVO hace 15 años y cómo se habla ahora, ¿no? Cómo ha ido cambiando las cosas, cómo hace 15 años reivindicábamos el kiosco y hoy no se nos ocurre reivindicar el kiosco, ¿no? Cómo ha cambiado también la sociedad. Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, sí que hemos hecho algo interesante, que es que en el capítulo del mercado hemos hecho un epílogo. No, el resto no tienen, pero este sí, porque creo que es importante, digamos, hacer una visión ahora de cómo ha cambiado el mercado, porque en estos 15 últimos años la verdad es que el mercado ha cambiado de una manera muy radical. En el 2000 todavía estábamos en un momento de transición entre las grapas, entre, digamos, la presencia del kiosco, la librería especializada como lugar fundamental, etcétera, etcétera, y hoy el cómic vive otro cambio increíble. Tenemos muchas más editoriales que ya no se dedican solo a los tebeos, tenemos editoriales generalistas, librerías generalistas, el formato de novela gráfica, digamos que es el reinante en prácticamente todas las editoriales, ha cambiado un poquito la propia mentalidad del lector respecto al cómic, aparece el Premio Nacional, ha habido muchos cambios. Entonces yo creo que ahí sí que decidimos poner un capítulo, digamos, un pequeño epílogo a ese capítulo de mercado para que se vea, pero yo creo que precisamente ahí se va a ver perfectamente cómo han cambiado también las ideas, cómo ha habido una historia efectivamente no escrita de ese TVO español. Tú nunca has dejado de escribir, ya no en la cárcel, que como comentabas, bueno, primero fueron los comentarios, poco a poco se fue apagando y, bueno, no está muerta del todo, porque sí que de vez en cuando sigues todavía publicando alguna cosa, sobre todo esto es lo mejor del año, que suelen también dar que hablar. ¿Por qué se fue apagando la cárcel? Por muchas razones. La verdad es que la primera es el cansancio. Cuando ya cierro la cárcel, fue un momento, digamos, de decir, fue justo después de la exposición de comisaría en Angoulême, y la verdad es que me sentía ya un poco cansado, quemado un poquito de toda la presión, y necesitaba oxigenarme, acababa de ser padre hace poco, necesitaba un poquito de liberación, ¿no? Uh-huh. Y ahí eso fue un punto. Luego hay que tener en cuenta que es que el propio formato blog ha ido muriendo. Internet, ya sabemos todos que 5 años en Internet son 100 años en la vida real, pero a una velocidad impresionante. Entonces, hoy por hoy, esa labor que se hacía en los blogs se hace en las redes sociales. De hecho, los blogs son simplemente un apoyo de las redes sociales, nada más. Entonces, yo en ese sentido, he querido retomar muchas veces la cárcel, pero no he encontrado una manera clara de retomarlo, más allá de la presencia que hago, por ejemplo, en redes sociales, que sí que es muy activa. Entonces, lo que sí que estoy intentando ahora es poco a poco retomarla, pero como un apoyo de lo que pueda poner en Twitter o en Facebook, ¿no? O sea, en esos sitios donde solo tienes 140 caracteres o apenas un parrafito para expresarte, pues que, digamos, la cárcel sea una especie de lugar donde ir, donde ampliar lo que has dicho en esos 140 caracteres. Yo creo que en ese sentido es un complemento bueno, pero el formato blog como tal, pues ya ha pasado a la historia, evidentemente, es algo que sea un formato de actualidad o cosas así. Entonces, bueno, yo creo que es una mezcla de muchas cosas. Por un lado, ya te digo, la propia evolución personal, y por otro, la propia evolución de Internet. Lo que sí que tengo claro es que no la voy a cerrar. La cárcel está ahí, la cárcel ha formado parte de mí, forma ya parte de lo que he hecho yo en los TVOs, y sí que quiero seguir poniendo cosas. En cuanto tenga un poquito más de tiempo, pues poner un poquito más de reseñas que voy escribiendo en otros sitios, a lo mejor sí que volver a retomar ese concepto de ir poniendo lo que escribo en otras partes, porque sí que sigo escribiendo para muchos sitios. Pues recordamos a los oyentes, La cárcel de papel, no lo hemos comentado, la editorial en Confluencias. Quizá veremos un segundo recopilatorio con esas otras 5.000 y pico páginas que se han quedado colgadas. Sí, en fascículos coleccionables, en kiosco quizás. No lo sé. La verdad es que sí que hay... todo dependerá de cómo funcione el volumen. Si el volumen funciona... No quiero que sea un superventas, ni tengo intención de que sea un superventas. No creo que llegue a ese extremo. Pero simplemente con que la edición le funcione a la editorial y que no pierda dinero con ella y toco madera, pues sí que a lo mejor pues hacemos uno centrado en reseñas, ¿no? O algo así. Pero esto ya más adelante. Hay ideas, hay posibilidades, pero bueno, todo dependerá. Yo con este ya me encuentro contento, me he puesto lo que yo quería poner. Y sí que es cierto que se han quedado fuera, por ejemplo, las reseñas. Yo he hecho una selección de reseñas, pero es mínima. Entonces, en la cárcel debe haber unas... fácilmente creo que eran unas 600 reseñas. Entonces, bueno, pues a lo mejor recuperar una parte importante, todo ese tipo de cosas, pues sí que nos lo plantearemos quizá más adelante. Pues muchas gracias, Álvaro, como siempre en esta especial sección que hemos hecho, y un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Todo lo que siempre has querido saber y nunca te atreviste a preguntar del TVO en Rock and Comics. Nos acercamos ya al final del programa y lo hacemos con una última recomendación. Me gustaría recomendar el cómic Viejos Descubridores, publicado por Panini Comics y que además también lo podéis encontrar en catalán, con Marc Tinent a los guiones y Lourdes Navarro a los dibujos. Este cómic cuenta la historia de un ya viejo Cristóbal Colón, aburrido de su día a día, que se embarca junto a unos viejos también, Alonso de Ojeda, Américo Vespucci y Ponce de León, en una última gran aventura: encontrar la fuente de la eterna juventud. Se trata de un cómic repleto de humor y aventuras, y donde se muestra que a la edad anciana uno también puede limar las viejas rencillas, tanto como superar los obstáculos, por mucho que otros piensen todo lo contrario. A un entretenido guión de Tinent le podemos añadir el dibujo claro y muy personal de Navarro, que consigue crear el ambiente perfecto y potenciar los momentos de acción y humor que pueblan las páginas del TVO. Y ahora sí, se nos acaba el tiempo del programa. Nos despedimos con Slow Ride de Fogat, que está sonando ya de fondo. Hasta la próxima, nos escuchamos.